Recuerdo de aquella noche que me juraste que tu verdadero amor sí me lo entregaba. Hoy todo ha sido mentira, tú me engañaste, tenías otro nuevo amante y me lo negaba. Hoy todo ha sido mentira, tú me engañaste, tenías otro nuevo amante y me lo negaba. Con todo el que te enamore tendrás pendiente, con esas mismas promesas pagarle mal. De una mujer coqueta todo se espera, el día que uno menos piensa tiene un rival. De una mujer coqueta todo se espera, el día que uno menos piensa tiene un rival. Hoy andas desamparada en todas las calles, ya no encuentras a aquel hombre que te valore. Ahora te acordarás cuando vacilaba y le daba tu cariño a todos los hombres. Ahora te acordarás cuando vacilaba y le daba tu cariño a todos los hombres.